La luna enredó en el río un aroma de rosas y lo vertió en mi guitarra. Mi pueblo es un viejo cofre que guarda mis cosas, amarrado a tus trenzas, que las llevo en el alma. Crecí en el anca de aquellos recuerdos, buscando tus manos, tus ojos de enero. Y aunque ya no estás, niña del rosal, siempre vuelvo a tu reja a dejarte mi cantar. Recordando la niña del rosal.